viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Viento que viene de la selva, viento, tráenos la memoria. Viento que viene de la selva, viento, tráenos la memoria. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Fernanda Zabalza tenía 19 años cuando fue cobardemente asesinada. Estudiaba pedagogía y era madre. El 20 de junio fue a ponerse uñas y ya no regresó a su casa. Un sujeto le disparó en la cabeza por la espalda en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Desde hace 4 meses, la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Barrientos, encargada de investigar el caso, no ha hecho más que entorpecer el proceso con excusas absurdas que solo demuestran su incompetencia y complicidad feminicida. Es por eso que la familia ha convocado una marcha, como un llamado de urgencia y digna rabia. Nosotras, de la mano de sus familiares, queremos extenderle la invitación a marchar pacíficamente el día sábado 31 de octubre del 2020 para exigir justicia y detención al feminicida. La cita es a la 1:00 p.m. en la explanada de la Delegación Azcapotzalco, para caminar hacia la avenida Somex en la colonia Reyes Iztacala, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lugar donde le arrebataron la vida a nuestra hermana. Llegando ahí, realizaremos un altar para recordar que Fernanda sigue viva en el grito de justicia de sus familiares, amigas y hermanas feministas. Hola, muy buenas noches. Estamos en una nueva sesión de La Lecturarnos. Partimos este programa con un audio de las compas de la colectiva Las Erinias, quienes junto a la familia de Fernanda Zabalza Están extendiendo esta invitación a participar a una marcha pacífica para exigir justicia ante el feminicidio de Fernanda. Como señalaba en el audio, la COMPA, la actividad se va a realizar este sábado 31 de octubre, convocando a acudir a la marcha caracterizadas como Catrinas, y para quienes quieran puedan llevar flores y cruces rosadas para la ofrenda que se va a realizar en el lugar. Para más información pueden revisar las páginas de Facebook Justicia para Fernanda y Marcha Pacífica para Fernanda Zabalza. Nosotros igual vamos a subir la convocatoria en nuestra página web, pero las compañeras junto a la familia están pidiendo apoyo y solidaridad para poder visibilizar el caso de Fernanda, que como tantos otros está sin ser procesado y sin llevar a tener justicia. Así que mucha fuerza para todas ellas y ellos que están luchando por Fernanda, a quien fue asesinada en México. Bueno, dicho esto, hoy tenemos un programa muy bonito, ya que las bacanas de Ángela y Victoria nos alecturaron con un texto muy interesante de Donna Haraway, titulado Historias de Camille, los niños del compost. Este texto corresponde al capítulo 8 de un ensayo escrito por Haraway el año 2015, llamado Seguir con el problema, generar parentesco en el Toulouseno, donde propone de manera general replantear las relaciones de los humanos con la tierra y todas las otras especies que habitan en ella. Esta autora es súper interesante porque reflexiona desde distintas disciplinas para plantear problemas que son muy muy contemporáneos, y en este texto, bueno, lo hace desde la filosofía, la ecología, las tecnologías, la ciencia ficción, que es como uno de sus formas escriturales, la política, el arte y el feminismo, preocupándose de cómo habitar el mundo actual, que es precarizado y estarido, y entonces de cómo sobrevivir juntos a este momento, más allá de las utopías que se puedan plantear. Donna Haraway es profesora del Departamento de Historia de la Conciencia y de Estudios Feministas de la Universidad de California, Santa Cruz, y a lo largo de su trayectoria, bueno, ha escrito diversos textos, entre ellos un libro que recopila varios ensayos llamado Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Para quienes quieran echarle un ojito, está súper interesante la propuesta de esta autora. Le agradecemos un montón a Ángela y Victoria por su lectura, que está muy bonita, así que esperamos que la disfruten. El texto está acompañado por una playlist que ellas también armaron, así que vamos a empezar ya a pasar el texto. Así que esperamos que lo disfruten mucho. Recordamos que están los micrófonos abiertos para quienes quieran comentar en las páginas de Facebook e Instagram. Y eso. Las historias de Camille, los niños del compost. Los niños del compost nos urgen a escribir historias y a vivir vidas encaminadas al florecimiento y a la abundancia, sobre todo en tiempos de rampante destrucción y empobrecimiento. Asimismo, Anat Singh nos invita a juntar de alguna manera las artes del vivir en un planeta herido, y entre esas artes puedo incluir el cultivar la capacidad de reimaginar lo que sea la riqueza, el aprender a sanar más que a adorar holismos, y a coser colaboraciones poco convencionales e improbables sin preocuparse mucho por los órdenes ontológicos establecidos. Las historias de Camille son más bien invitaciones a participar en una forma de ficción comprometida que busca alentar diferentes maneras de proponer futuros cercanos, futuros posibles y presentes reales, aunque a la vez improbables. Cada historia de Camille que escriba cometerá terribles errores en términos políticos y ecológicos, y cada historia le dirá al lector que practique un escepticismo generoso, incorporándose así en la afrenta de inventar un cultivo abundante de niños del compost. Los lectores de ciencia ficción ya estarán acostumbrados a las artes vívidas e irreverentes propias de la ficción para fans. Estas historias y sus mundos proveen de un forraje para posibles transformaciones mutantes, como también para prolongaciones amorosas, si bien perversas. Los niños del compost convocan no tanto a este tipo de ficción como a la ficción sim, esto es, el género que hace referencia a la simpoiesis y a la sintonía, es decir, la unión de los telúricos. Los niños del compost esperan que las historias de Camille sean un proyecto piloto, un modelo de trabajo y a la vez un objeto para jugar, para componer proyectos colectivos, no solo en la imaginación, sino concretamente en las prácticas escriturales, como también en la tierra y bajo esta. Vincian, Fabricio y yo sentimos la presión de proveerle a nuestro bebé con un nombre y una senda para trasegar en lo que aún no es, pero puede ser. También nos sentimos urgidos de demandarle a nuestro bebé que en el curso de 5 generaciones participará en el proceso de aprendizaje para poder reducir la presión del número de seres humanos en el planeta, el cual se encuentra en aumento y se espera que llegue a los 11 billones al finalizar el siglo XXI. Difícilmente hubiésemos podido abordar esta perspectiva de 5 generaciones creando una narrativa de la historia articulada a partir de la reproducción heteronormativa, para emplear la desafortunada, si bien útil, expresión del feminismo norteamericano. Después de más de un año, comprendí que Camille me enseñó a decir: crea parentescos, no bebés. Imaginando el mundo de Camille. Por suerte, Camille apareció en un momento en el que emergieron de manera inesperada, si bien poderosa y articuladamente, numerosas comunidades planetarias de algunos pocos cientos de personas que sintieron el deseo de emigrar a lugares devastados para sanarlo, junto con aliados humanos e inhumanos, construyendo redes, sendas, nodos y entramados de un mundo nuevamente habitable y para este. Solo una parte de este maravilloso y contagioso activismo planetario en pro del buen vivir provenía de las comunidades migratorias y de carácter intencional como la de Camille. Partiendo de una larga historia de resistencia creativa y de vivir generativo, incluso las peores circunstancias, la gente en varios lugares del planeta se encontraba profundamente cansada de esperar soluciones externas que nunca dieron respuesta ni a los problemas locales ni a los sistémicos. Individuos, organizaciones y comunidades, grandes y pequeñas, se unieron entre sí. Y en comunidades como la de Camille, para remodelar la vida en la Tierra, en pro de la construcción de una época que pudiera resistir a las mortíferas discontinuidades del Antropoceno, Capitaloceno y el Plantarioceno. En el contexto de las diferentes ondas y pulsos del cambio planetario sistémico, diversos pueblos indígenas y toda clase de mujeres, hombres y niños trabajadores, quienes en sus tierras por mucho tiempo habían estado sometidos a condiciones devastadoras de extracción y de producción, comenzaron a innovar y a fortalecer coaliciones para reconstruir las condiciones de vida y muerte que posibilitaran el florecer en el presente y en los tiempos por venir. Estos estallidos de energía curativa y activismo fueron generados por el amor a la tierra y a sus seres humanos y no humanos, como también por la rabia dada la velocidad y el alcance de las extinciones, exterminios, genocidios e inmiseraciones ocurridas. Estos actos destructivos seguían patrones marcados de vida y muerte en multiespecies y amenazaban la continuidad de la vida en el planeta. El amor y la rabia contenían los gérmenes de la sanación parcial, incluso frente a la inminente destrucción arrasadora. Ninguna de las comunidades del compost llegó a imaginar que se trasladarían a tierras baldías. Tales ficciones, aún ponderosas y destructivas, propias del colonialismo y el revivalismo religioso, secular o no, fueron resistidas con vigor. Las comunidades del compost se esforzaron por comprender cómo heredar las múltiples dimensiones del vivir y del morir que permean cada lugar y cada corredor ecológico. A diferencia de muchos otros personajes de movimientos utópicos, cuentos y literatura presentes en la historia de la Tierra, los niños del compost sabían que no podían mentirse sobre el hecho de que su proyecto no podía comenzar desde cero. Precisamente los movía la intuición contraria. Ellos dieron respuesta a la cuestión de cómo vivir en las ruinas que todavía estaban habitadas por fantasmas, como también por sobrevivientes. Proveniente de todas las clases económicas, orígenes raciales, credos religiosos, formas de secularismo y procedencias regionales, los miembros de los diversos asentamientos emergentes alrededor de la Tierra vivían a partir de prácticas muy sencillas y transformadoras, que a su vez atraían a muchos pueblos y comunidades, tanto nómadas como sedentarios, por su vitalidad contagiosa. Las comunidades divergieron en su desarrollo con creatividad simpoietica, pero permanecieron unidas por hilos pegajosos. Estas prácticas vinculantes se expandieron a partir de la convicción de que la sanación y la continuidad de la vida en los lugares arruinados requería establecer vínculos de parentesco de manera novedosa. En estos nuevos y contagiosos asentamientos, cada nuevo niño debía tener por lo menos 3 padres, lo que podía o no ejercer las nuevas o antiguas identidades sexuales. Las diferencias corporales, con toda su carga histórica, son altamente apreciadas. El nacimiento de un nuevo niño es poco común y es muy valorado. Se considera importante que los nuevos niños tengan la compañía permanente de otros jóvenes y adultos de todas las clases. Las relaciones de parentesco pueden formarse en cualquier momento de la vida y, de la misma manera, nuevos padres y familiares pueden ser inventados o añadidos en momentos significativos de transición. Dichas relaciones logran establecer, a lo largo de la vida, fuertes compromisos y obligaciones de diverso carácter. La transformación de las relaciones parentales, como medio para reducir el número de humanos y de demandas sobre la Tierra, y simultáneamente incrementar el florecimiento tanto de humanos como de otras criaturas, requirió todas las energías de acción apasionadas de los habitantes de estos mundos dispersos y emergentes. Sin embargo, la práctica de recrear estas relaciones para reequilibrar la población humana tuvo que ocurrir a través de conexiones específicas y arriesgadas, encarnadas en lugares, corredores ecológicos, historias y luchas descoloniales y postcoloniales en curso, y no de manera abstracta ni bajo la influencia de un decreto externo. Además, estos grupos aprendieron de la experiencia acumulada, proporcionada por varios modelos fallidos de control poblacional. De esta manera, el trabajo de estas comunidades estuvo, y sigue estando, enfocado en la creación intencional de nuevas relaciones de parentesco a lo largo de todo este complejo caracterizado por el daño profundo y las diferencias significativas. A principios del siglo XXI, la acción social histórica y los conocimientos culturales y científicos, muchos de estos activados por el movimiento anticolonial, antirracista y pro-queer, habían desvirtuado seriamente los vínculos naturalizados del sexo, el género, la raza y la nación. Con todo, desnaturalizar el compromiso destructivo, si bien extendido, con la alguna vez imaginada necesidad natural de creación, de parentesco y, por ende, con una genealogía reproductiva biogenética arborescente, se convirtió en una tarea prioritaria para los niños del compost. En estas comunidades emergentes, la decisión de traer un nuevo niño humano al mundo es tomada de manera colectiva. Allí nadie puede ser obligado a dar a luz, ni tampoco ser castigado por tener un bebé fuera del cobijo de la comunidad. Los niños del compost nutren a los recién nacidos sobremanera, a sabiendas de que ellos trabajan y juegan incansablemente para cambiar los aparatos sociales e institucionales que controlan las relaciones de parentesco, y en consecuencia reducir la carga poblacional a lo largo del planeta Tierra. La libertad reproductiva de las personas es promovida activamente, si bien no en la forma de decisiones individuales. El poder más preciado de este tipo de libertad es el derecho y la obligación que tiene cualquier persona en estado de embarazo de elegir un animal simbionte para el nuevo bebé. Todos los miembros humanos del grupo nacidos en este contexto de toma de decisiones colectiva vienen al mundo como simbiontes enlazados con criaturas animales en inminente estado de extinción, y por ello mismo con el patrón de relacionamiento de vida y muerte de los muchos otros con los que estos se relacionan. La posibilidad de un futuro para todos es mínima. Los bebés humanos nacidos por elección reproductiva individual no se convierten de por sí en simbiontes biológicos, sino que viven a partir de muchos otros procesos gestados en simbiosis con criaturas humanas y no humanas. A lo largo de las generaciones, las comunidades del compost experimentaron situaciones complejas debido a las formaciones jerárquicas de casta y de clase, y en ocasiones, a los violentos enfrentamientos entre niños nacidos como simbiontes y aquellos nacidos como individuos humanos más convencionales. Muchas veces, simbiontes y no simbiontes literalmente no se podían siquiera mirar a los ojos. Los animales simbiontes son generalmente miembros de especies migratorias, lo cual modela críticamente para todos los individuos implicados las posibles conexiones producidas por el visitar, el trabajar y el jugar. Los miembros, humanos y no humanos, de la simbiosis de los niños del compost suelen viajar solos con cierta frecuencia y en ocasiones acompañados. Los corredores biológicos son esenciales para su existencia. La restauración y cuidados de estos, y en general de las conexiones ecológicas, constituye una tarea central para las comunidades. Así es como ellos imaginan y practican la restauración de lugares arruinados, de acuíferos contaminados y de sus criaturas, tanto humanas como no humanas. Los niños del compost llegaron a comprenderse a sí mismos en tanto especie humana, más en términos de humus que como humanos o no humanos. En las siguientes 5 generaciones, el centro de la educación de cada nuevo niño lo constituyó el aprender a vivir en simbiosis con su animal simbiogenético, junto con todas las relaciones a las que éste pertenece. Nutrir al animal simbionte significa ser nutrido a su vez, como también inventar prácticas de cuidado de la red de sí mismos en simbiosis. Los simbiontes humanos y animales mantienen el ritmo de la vida mortal, heredando y creando prácticas de recuperación, sobrevivencia y florecimiento. Desenvuelvo, me voy moviendo como la trama de un telar. Cruzo mis hilos buscando el centro, nunca dejo de avanzar en movimientos repetitivos, sin soltar, sin apretar. Me voy moviendo, me desenvuelvo como la trama de un telar, como la trama de un telar, como la trama de un telar, telar, telar, telar. Soy Mayra Seferino. músico, versadora y tejedora de telar de cintura, técnica textil antigua de mi pueblo, Cosoleacaque, pueblo ubicado al sur de Veracruz, en México. De colores muy bonitos voy tendiendo mi telar, con los hilos más finitos, y al empiezo a jinotear, con el tono más bajito me pondré a figurear. Cuando el alma se me iba, yo me puse a colorear, dan más calma a mi vida, esos hilos y el telar, dejan el alma tranquila y no vuelvo a recordar. Ven a colorearme el alma con tus colores bonitos, con los azules del mar, con el rojo más bajito, y devuélveme la calma, no lo dudes ni un poquito. Pelarcito de cintura, tan radiante como flores, son mis manos la pintura que persiguen tus amores. Me llenas con hermosura y a mi pueblo de colores. En mi pueblo nos contaron que nacimos para tejer. Las abuelas nos dejaron el camino a recorrer. Con sus manos nos mostraron del tejido orgullo ser. Voy tejiendo los colores y formando las figuras. Desatos y hay errores, los compongo con ternura, con mis versos y amores, y los verdes y lila. Los hilos me dan la calma cuando no logro seguir. Sus colores ensalman remedios para convivir. Son sanadores del alma, caricias para existir. Debido a que los compañeros animales en la simbiosis son migratorios, cada niño humano vive y aprende con otras personas y sus simbiontes, andando por múltiples trayectos y nodos y fortaleciendo las alianzas y colaboraciones necesarias para hacer posible la continuidad de la vida. En estas comunidades, prepararse para ir de visita, literal y figurativamente, es una práctica pedagógica vitalicia. Las ciencias y las artes, practicadas conjunta y separadamente, se expanden apasionadamente como medios para adaptar a las comunidades ecológicas naturculturales, que de por sí evolucionan rápidamente, a un buen vivir y buen morir a lo largo de los riesgosos siglos caracterizados por el cambio climático irreversible, las altas tasas de extinción de las especies y otros problemas. Un poder preciado de la libertad individual para el nuevo niño es elegir su género, o simplemente no hacerlo, como y si los patrones de vivir y morir evocaran este deseo. Las modificaciones corporales son normales entre la gente de Camil, y al nacer, unos cuantos genes y microorganismos son añadidos a la herencia corporal del niño simbionte. De modo que la sensibilidad y la capacidad de respuesta experimentada por la criatura animal pueda ser más vívida y precisa para el aparato perceptivo del miembro humano del equipo. Los compañeros animales no son modificados de esta misma manera. Si bien las relaciones continuas de los lugares, los acuíferos, los pueblos y toda clase de máquinas los hace desarrollar también nuevas y sorprendentes capacidades. De igual modo, la biología de estos animales continúa sufriendo cambios de orden ecológico y evolutivo. A lo largo de la vida, la persona humana puede adoptar modificaciones corporales adicionales, bien sea por placer o por estética, o también para el ejercicio de su labor, siempre y cuando estas modificaciones tiendan al bienestar de ambos simbiontes implicados en el humus de la simpoiesis. El pueblo de Camil se trasladó al sur de Virginia Occidental de los Apaches, a un sitio localizado a lo largo del río Kanawha, cerca de la serranía de Gauley. Este lugar había sido devastado por la minería del carbón practicada a cielo abierto. Los arroyos y ríos de esta cuenca estaban contaminados, los valles llenos de escombros de la mina y la gente explotada y abandonada por las compañías mineras. El pueblo de Camil salió con la lucha de estas comunidades multiespecies, con sus gentes y criaturas, habitantes de todos los valles y de las montañas escarpadas. La mayoría de las comunidades del compost, que llegaron a estar más estrechamente vinculadas al colectivo de Camil, eran aquellas que vivían en lugares devastados por la extracción de combustibles fósiles o por la minería del oro, uranio y otros metales. En el amplio mundo de Camil figuran de manera prominente lugares enviscerados por la deforestación y la agricultura intensiva, basada en el monocultivo, que lleva al agotamiento del agua y de los nutrientes del suelo. Durante los veranos, las mariposas monarca frecuentaban la comunidad de Camil en Virginia Occidental, y por esa época emprendían una migración de muchos miles de kilómetros hacia el sur para pasar el invierno en los bosques de pino y abeto o yamel a lo largo del estado de México y Michoacán. En el siglo XX, la monarca fue declarada como un insecto insignia en el estado de Virginia Occidental, y el santuario de la biósfera Mariposa Monarca fue establecido en la ecorregión compuesta por el cinturón volcánico transmexicano de bosques supervivientes. Después del 2018, este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de sus difíciles migraciones, las mariposas monarcas deben comer, reproducirse y descansar en ciudades, ejidos, territorios indígenas, granjas, bosques y pastizales de un vasto y dañado paisaje poblado por personas y pueblos que viven y mueren en ecologías y economías disímiles. La larva de la mariposa monarca, la cual migra ininterrumpidamente del sur al norte en la estación de primavera, padece las consecuencias producidas por las tecnologías genéticas y químicas de la agricultura industrial intensiva, pues estas últimas hacen que su más preciado alimento, las hojas de las hierbas nativas locales, no esté disponible a lo largo de la mayoría de sus trayectos. Las orugas de la mariposa monarca tienen injerto en su piel pedazos de la planta conocida como el algodoncillo, como también tienen injertas en sus variedades locales, las que van desde México a Canadá. Algunas especies de algodoncillo florecen en las tierras explotadas, ya que son excelentes plantas colonizadoras. El tipo de algodoncillo más común del centro y este de Norteamérica es una planta de sucesión ecológica primaria. Las aslepias prosperan en general en los bordes de las carreteras y entre los surcos de los cultivos, y son especialmente susceptibles a herbicidas como el glifosato producido por Monsanto. Otro tipo de aslepia importante para la migración hacia el este de las mariposas monarcas es aquella conocida como una de las especies de praderas nativas más representativas en los pastizales típicos surgidos en las etapas de sucesión tardía. Con la casi completa destrucción de este ecosistema en Norteamérica, este tipo de algodoncillo está en peligro de extinción. A lo largo de la primavera, el verano y el otoño, una gran variedad de plantas en flor, en diferentes etapas de crecimiento, incluidas las flores de las aslepias, producen el néctar que chupan vorazmente las mariposas monarca adultas. En el viaje hacia el sur de México, el futuro de la migración desde el oriente norteamericano se ve amenazado por la pérdida de hábitats de las plantas productoras de néctar que alimentan a los adultos inactivos reproductivamente, los cuales vuelan para pasar el invierno en los bosques de montaña. Estos bosques, a su vez, enfrentan una degradación naturcultural articulada en complejas historias de opresión de orden estatal, de clase y étnica, sufrida por los campesinos e indígenas de la región, particularmente los mazahuas y los otomí. Debido a la destrucción de sus hábitats y a la escasez de alimentos en ambas direcciones hemisféricas, las larvas mueren de hambre y los adultos crecen debilitados, incapaces de llegar a sus hogares en el invierno. Las migraciones no son exitosas en las Américas. Los árboles de México Central lamentan la pérdida de las mariposas ondulantes de invierno y los prados, las granjas y los jardines de los Estados Unidos y el sur de Canadá se desalientan en verano sin el resplandor de su color naranja y negro. El padre natural de Camille I eligió a las mariposas monarca de Norteamérica como su animal simbionte. Estas mariposas habitan dos ecorregiones magníficas, pero severamente dañadas, desde Canadá hasta México y desde el estado de Washington a lo largo de California hasta las montañas rocosas. El padre de Camille ejerció su libertad reproductiva invadido por un sentimiento de salvaje esperanza, escogiendo unir el feto con las corrientes occidentales y orientales de este trenzado ondulante de mariposas en movimiento. Eso significa que Camille, de la primera generación, y por lo menos las siguientes cuatro generaciones de Camilles, crecerían con el conocimiento y las habilidades necesarias para establecer un compromiso con la continuidad de estos insectos tan magníficos y tan amenazados, y asimismo con sus comunidades humanas y no humanas a lo largo de las trayectorias y nodos de sus migraciones y estancias en estos lugares y corredores. La comunidad de Camille entendió que las monarcas dejan de estar amenazadas siempre y cuando vivan como especie global geográficamente extendida. En cambio, viviendo solo como dos grandes corrientes de una migración continental, un vasto conjunto de criaturas viviendo y muriendo juntas, les resta el destino de la extinción. El padre que eligió a la mariposa monarca como el simbionte de Camille era soltero y tenía la responsabilidad de ejercer un tipo de libertad potente, consciente y generativa, lo cual tuvo consecuencias para los mundos en red de las siguientes cinco generaciones. Esa singularidad irreductible, ese ejercicio particular de la elección reproductiva, puso en marcha un esfuerzo de varios cientos de años en el que participaron muchos actores para mantener vivas las prácticas migratorias a través y a lo largo de los continentes, para todas las criaturas migrantes. Las comunidades de compost no emparentaron a sus hijos con las especies en vías de extinción, tal y como fueron definidas por las organizaciones conservacionistas activas en el siglo XX. Más bien, estas comunidades comprendieron que su tarea era cultivar e inventar artes del vivir lugarizadas en los mundos en ruina y con estos. No como una abstracción o un tipo universal, sino como y para aquellos que viven y mueren en estos lugares. Todas las Camiles fueron ricas en relaciones comunitarias y mundanas. En tanto el trabajar y el jugar con y por las mariposas las llevó a estancias intensas y migraciones activas acompañadas por una multitud de personas y otras criaturas. Cuando una Camil se aproximaba al momento de su muerte, una nueva nacería en la comunidad justo a tiempo para que la mayor, siendo su mentor en simbiosis, pudiera preparar a los más jóvenes para los desafíos por venir. Las Camiles sabían que el trabajo podría fallar en cualquier momento. Los peligros siguieron siendo inminentes. Extinciones masivas y grandes exterminios siguieron acechando la tierra, dando continuidad a un legado de siglos de explotación económica, cultural y ecológica, tanto de personas como de otros seres. Sin embargo, también florecieron exitosamente los espacios abiertos para otras criaturas y su gente comprometida, de manera que colectividades multiespecies de muchas clases contribuyeron a la construcción de una tierra habitable en medio de aquellos tiempos difíciles. esta canción trata sobre la mujer Mazahua. Cuando la mujer se va a la ciudad, va en busca de su amado esposo. Va ella con su bebé o con el hijo, cargando en la espalda, en el brazo. Mujer Mazahua, ¿a dónde vas? Mujer Mazahua, tú eres como la flor del campo, eres tan bella. Mujer, mujer Mazahua. Las historias de Camille. La historia que cuento a continuación narra la vida de las Camiles a lo largo de solo unos cuantos de sus trayectos y momentos cruciales, desde el nacimiento de Camille 1 en el año 2025 hasta la muerte de Camille 5 en el año 2425. Esta historia hace un llamado a la exploración de prácticas narrativas de carácter colaborativo y divergente, las cuales pueden manifestarse en formas sonoras, narrativas y visuales, empleando toda clase de materialidades, desde las digitales hasta aquellas propias de la escultura y, en general, a todo lo materialmente realizable. En el mejor de los casos, mis historias son un juego de cordel, que anhelan terminarse manteniendo abiertos sus patrones a partir de puntos de conexión ramificados para cuenteros aún por venir. Espero que los lectores puedan cambiar partes de la historia de vida de las Camiles, la lleven a lugares nuevos, la amplíen, la contradigan, la concreten y la reimaginen. Las historias de Camille abarcan solo 5 generaciones, las que aún no llegan a cumplir con las obligaciones que la Confederación Haudenosaunee se impuso a sí misma, y a todos aquellos tocados por su relato, incluso en actos de apropiación inocente como el actuar responsable por aquellos de las siguientes 7 generaciones. Los niños del compost posteriores a las historias de Camille pueden llegar a concretar ese hacer mundo, que en algún momento llegó a parecer posible, antes de la gran aceleración del capitaloceno y de la época de la gran negación. A lo largo de las 5 generaciones de las Camiles, el número total de seres humanos sobre la Tierra, incluyendo personas en estado de simbiosis con animales vulnerables, elegidos por el Padre Natural, y aquellos que no viven en ese estado, declinó del exponencial número de 10 billones en el 2100 al más estable de 3 billones en el 2400. Si las comunidades del compost no hubieran demostrado desde sus primeros años tanto éxito y un carácter tan contagioso entre las personas y pueblos humanos, la población de la Tierra habría alcanzado más de 11 billones en 2100. El espacio vital, abierto por esa diferencia de 1 billón de seres humanos, posibilitó la continuidad de muchas formas de vivir y morir amenazadas tanto por la presencia de humanos como de no humanos. Camille 1. Nace en el 2015. Número de seres humanos, 8 billones. Muere en 2100. Número de seres humanos, 10 billones. En el 2020, alrededor de 300 personas de diversos orígenes raciales, de clase, religiosos y regionales, incluyendo 200 adultos pertenecientes a los 4 géneros principales practicados en ese momento, y 100 niños menores de 18 años, construyeron un pueblo en el estado de Virginia Occidental, donde el río Nuevo y el río Gauley se encuentran y forman el río Kanawha. Ellos nombraron el nuevo asentamiento como Nueva Gauley, honrando la tierra y los acuíferos devastados por la minería de carbón a cielo abierto. Los historiadores han sugerido que el periodo comprendido entre el 2000 y el 2050 debe ser denominado como la Gran Negación. La Gran Negación fue un periodo caracterizado por una ansiedad ineficaz y generalizada, producida por la destrucción ambiental, la evidencia contundente de las extinciones masivas, el cambio climático violento, la desintegración social, el aumento de las guerras, el crecimiento poblacional, a pesar de que la mayor parte de los nacimientos han caído por debajo de la tasa de reemplazo, y las vastas migraciones de refugiados humanos y no humanos, los cuales realmente no contaban con refugio. Durante este terrible periodo, cuando todavía era posible que la acción colectiva hiciera la diferencia, numerosas comunidades emergieron a través de la tierra. El término empleado para este tipo de colectividades fue las comunidades del compost, y sus participantes se autodenominaron como los compostistas. Muchos otros nombres surgieron en muchas otras lenguas, proponiendo así el juego de cordel de la resurgencia colectiva. Estas comunidades comprendieron que el tiempo de la gran negación podría llevar a una crisis letal, a no ser que la acción colectiva radical fermentase un tiempo turbulento, si bien generativo, caracterizado por múltiples agresiones, revueltas, revoluciones y resurgencias. Durante los primeros años, los adultos en Nueva Gauley no dieron a luz a ningún niño, concentrando sus fuerzas en la construcción de formas de cultura, economías, rituales y política, en las cuales las relaciones de parentesco anormativas proliferaran y donde los niños eran escasos pero bastante apreciados. El trabajo comunitario y lúdico en torno al crear parentesco desarrolló capacidades críticas para la resurgencia y el florecimiento multiespecies. Particularmente, se celebró y se promovió la amistad como una práctica propicia para crear relaciones de parentesco a lo largo de la vida. En el 2025, la comunidad estuvo lista para dar a luz a los primeros niños, con el propósito de unirlos con los animales simbiontes. Los adultos observaron que la mayoría de sus niños y jóvenes, los que habían ayudado a fundar la comunidad, estaban listos y deseosos de ser hermanos mayores de los nuevos jóvenes simbiontes. Todos creían que esta clase de simpoiesis no había sido practicada antes en ningún lugar de la Tierra. La gente sabía que no iba a ser sencillo aprender a vivir colectivamente en una dinámica de simbiosis de cuidado íntimo y mundano con otro animal, y asumiendo esto como una práctica restaurativa de lugares devastados. En últimas, estos esfuerzos tenían el propósito de construir futuros viables para múltiples especies. Camille 1 nació en un grupo pequeño de 5 niños, y por cada grupo de 21 niños era la única ligada a un insecto. Otros niños en esa corte devinieron simbiontes con el pez águila, con los halcones, los crustáceos y los anfibios. 5 años más tarde comenzó la simbiosis con grupos de mamíferos, comenzando por grupos de murciélagos en estado vulnerable. Usualmente fue más fácil identificar potenciales especies simbionte para los nuevos niños investigando especies migratorias de insectos, pescados y mamíferos, y no tanto con especies de reptiles, crustáceos y anfibios. La preferencia por los simbiontes migratorios era a menudo desatendida, ya que la conservación de corredores ecológicos de diferentes tipos era prioritaria debido al aumento de la temperatura por el efecto del cambio climático, lo cual forzaba a muchas especies no migratorias fuera de sus rangos de temperatura habitual. Aunque era clara su preferencia por las criaturas andariegas y los caminos que llevaban a lugares lejanos, lo anterior, debido a que sus pequeñas comunidades eran geográfica y culturalmente más mundanas, donde se cultivaban los vínculos necesarios para cuidar a sus parejas en simbiosis, algunos miembros de las comunidades del compost se comprometieron con las criaturas que vivían en pequeños hábitats remanentes, como también con aquellas cuyas particulares necesidades ecológicas y el amor que éstas sentían las ataban fuertemente a sus territorios. Durante los primeros 100 años, Nueva Gauley le dio la bienvenida al nacimiento de 100 bebés unidos a animales simbiontes, y se otorgó derecho de nacimiento a 10 padres solteros y a varias parejas que no aceptaron el modelo triparental, como tampoco la propuesta general de niños simbiontes. Hubo también 200 muertes, 175 inmigrantes y 50 migrantes. Los científicos de las comunidades del compost fallaron en el proyecto de establecer simbiosis exitosas entre humanos adultos y animales. Los tiempos biológicos más propicios para el ensamblaje simbiótico fueron el desarrollo fetal, la lactancia y la adolescencia. Los compañeros animales que aportaron materiales celulares o moleculares para modificar al compañero humano también tuvieron que estar en un periodo de transformación, como lo es el de incubación, el de ictisis de larva o metamorfosis. Los animales no fueron modificados con material humano. Su papel en la simbiosis fue más bien enseñar y florecer en todas las formas posibles, en tiempos peligrosos y siniestros. Casi en todas partes, las comunidades de compost se comprometieron a mantener su tamaño o aumentar su población a través de la inmigración, manteniendo su tasa de nacimiento en un nivel compatible con las cifras humanas globales de la Tierra, las que eventualmente disminuirían en 2/3. Los inmigrantes recibían, por petición, la residencia permanente, derechos de ciudadanía como compostistas, siempre y cuando aceptasen las prácticas y principios básicos de las comunidades del compost. En este caso, se llevaban a cabo grandes ceremonias, intensas, creativas y estruendosas, que tenían como propósito el crear parentescos. Los visitantes eventuales eran siempre bienvenidos. La hospitalidad se consideraba tanto una obligación básica como una fuente de renovación mutua. El tiempo de estancia de los visitantes podría convertirse en una cuestión controversial y llega a ser la causa del rompimiento de filiaciones parentales e incluso, en algunas ocasiones, llevar a la disolución de comunidades enteras. Thank you. En caso de que hubiese más inmigrantes deseosos de integrarse a las comunidades de los que era posible acomodar, se creaban nuevos asentamientos formados bajo la guía de mentores de los pueblos originales. En los primeros siglos, los inmigrantes provenían de diferentes lugares devastados y su búsqueda de refugio y pertenencia a las comunidades del compost, en sí mismas comprometidas con las artes del vivir en esta clase de lugares, era un acto tanto de desesperación como de fe. Los fundadores de estas comunidades rápidamente comprendieron que los inmigrantes no solo traían consigo la experiencia del trauma, sino también una extraordinaria perspicacia y habilidad para el trabajo que debía realizarse. El reasentamiento en otros sitios en ruinas y el establecimiento de alianzas y colaboraciones con personas y otras criaturas en esas áreas requerían las mejores habilidades de los mentores y los inmigrantes. Durante varias generaciones no se dieron casos de simbiosis de bebés humanos con plantas. Sin embargo, para los compostistas era fundamental el reconocimiento de las profusas formas de simpoiesis, haceres mundo, con el mundo vegetal. Los pobladores de Nueva Gauley decidieron, durante sus primeras 3 generaciones, estimular los procesos de inmigración más que incrementar el número de nacimientos, por lo que, tiempo después, se estabilizaron las tasas de nacimientos y defunciones. Los ciclos de inmigración y emigración tendieron a equilibrarse conforme había más lugares en la tierra en los que se restablecían las condiciones para una resurgencia modesta, y en los que sus habitantes basaban las razones para buscar un nuevo hogar, no tanto en la guerra, la explotación, el genocidio y la devastación ecológica, como en el sentido de aventura, la curiosidad, el deseo de nuevas formas de abundancia y el desarrollo de habilidades. De igual manera, se restituyeron los antiguos patrones humanos de subsistencia, movilidad y migración, tales como los cazadores-recolectores, el pastoralismo y el repoblamiento de las zonas rurales. Las especies sociales con un comportamiento oportunista tendían a tener gran movilidad. En general, los seres humanos libres siempre han sido seres ecosociales que de manera extraordinaria han aprovechado las oportunidades que se les presentan y han sido también grandes viajeros y creadores de caminos. Además de esto, para el 2300, más de 1 billón de seres humanos habían nacido transformados biológicamente a partir de nuevas formas de relaciones simbióticas con otras criaturas, sin contar las asociaciones multiespecie más antiguas que ya caracterizaba a la especie humana, como también a otras especies, a través de múltiples historias ecológicas, evolutivas, sociales y tecnológicas. Antes de su nacimiento, Camille I recibió una serie de patrones genéticos que se expresaban en la piel de la mariposa monarca a través de sus diferentes transformaciones, desde el momento en que es una oruga hasta cuando es un adulto alado. Camille I recibió también un diseño genético que le permitía saborear las señales químicas diluidas en el viento, las cuales hacen que las monarcas adultas puedan seleccionar las flores más ricas en néctar, como también las mejores hojas de algodoncillo para colocar sus huevos. Los microbiomas de la tripa y la boca de Camille I se mejoraron para permitir que pudiera saborear sin peligro las plantas de algodoncillo, las cuales contienen los alcaloides tóxicos acumulados por las monarcas en su piel con el objeto de disuadir a sus depredadores. En su niñez, Camille I se degustaba con la leche de mamífero mezclada con el sabor amargo de los glucósidos cardíacos, gustos que su padre no se atrevía a compartir. En un cuerpo consciente y en proceso de maduración, Camille I tuvo que aprender a devenir en simbiosis con un insecto compuesto por 5 fases larvarias antes de convertirse en un adulto, el cual a su vez experimenta temporalmente fases de excitación y calma sexual. En la unión simbiótica de Camille y las monarcas, tuvo que dársele cabida tanto a los diversos parásitos asociados como a los beneficiarios de la mariposa holobionte. De igual modo, se puso mucha atención a la genética de las poblaciones migratorias. Los compostistas no intentaron introducir en el ya complicado reformateo simbiótico de Camille I ni los genes ni los patrones del tiempo que las mariposas monarcas usan para desarmar y recomponer completamente su organismo cuando se encuentran en una crisálida antes de emerger como imagos alados. Los padres de Camille I tampoco intentaron alterar ni sus capacidades visuales ni sus sistemas neuronales, imaginando que pudiese llegar a percibir físicamente según el espectro del color del aparato perceptivo de la mariposa, o que incluso Camille pudiera llegar a tener los ojos compuestos de un insecto. El objetivo de estas transformaciones corporales no era lograr una simple mímesis biológica, sino sugerir devenires corporales trenzados a través de prácticas pedagógicas innovativas de devenir con natur social. que pudiesen ayudar a que los procesos de simbiosis prosperaran a lo largo de 5 generaciones humanas dedicadas a la sanación de vidas humanas y no humanas y de sus lugares devastados. De lo que se trataba, como mínimo, era darle la oportunidad a las mariposas y su gente de tener un futuro viable en tiempos de extinciones masivas. A los 5 años de edad, la piel de Camille 1 exhibía anillos brillantes, coloreados de amarillo y negro, igual que una oruga monarca en su fase final, aumentando la intensidad de estos colores hasta cumplir los 10 años. Pero a los 15 años, cuando adquirió responsabilidades propias de los adultos, la piel de Camille tenía los patrones de color y tonos apagados de la fase crisálida de la mariposa monarca. Como adulto, Camille 1 adquirió gradualmente el patrón y la coloración de una vibrante mariposa anaranjada y negra. El cuerpo adulto de Camille era más andrógino que el de las mariposas monarcas sexualmente dimórficas. Todos los niños simbiontes desarrollaron desde su primera infancia similitudes de orden físico y sensorial con sus parejas animales. Aunque los adultos compostistas supuestamente estaban preparados, las consecuencias de estas transformaciones biológicas los tomaron por sorpresa, sobre todo cuando aparecieron los primeros conflictos entre los grupos de aprendizaje juveniles. 5 jóvenes que estaban vinculados a simbiontes animales, 2 hijos nacidos de padres disidentes no vinculados con simbiontes y 5 niños inmigrantes sin simbiontes animales constituyeron la primera cohorte de estos grupos. Los jóvenes simbiontes luchaban por constituir cuerpos conscientes inimaginables para sus padres. Además, cada simbiosis era la única de su tipo en estas primeras generaciones. Camille 1 estableció intensas amistades, pero había una especial simpatía con Kes, un joven vinculado simbióticamente con el halcón. Cada niño simbionte era extremadamente consciente de su irreductible diferencia. Kes y Camille gravitaban entre sí porque sabían parcialmente que los halcones se comen a las mariposas y porque sus simbiontes animales prosperaban mejor en campos, prados, caminos, pastizales y bosques mixtos llenos de una miríada de plantas florecientes. Desde el principio, los niños simbiontes desarrollaron una compleja subjetividad caracterizada por un sentimiento de soledad, una socialidad intensa, intimidad con otros no humanos, su propia singularidad, el hecho de no poder elegir y por manifestar una plenitud de sentido y un claro propósito para el futuro. En este paisaje de sentimientos convergentes y divergentes, tendía a transformarse en una actitud arrogante y en un sentido de excepcionalidad en relación con los niños no simbiontes, e incluso hacia sus padres y otros adultos no simbiontes habitantes de Nueva Gaulei, debido a que, en las primeras generaciones posteriormente a que las comunidades del compost se establecieran, los simbiontes todavía eran raros y escasos respecto a la población total de una región. En ciertas ocasiones, los niños y adultos no simbióticos pensaban y sentían que los simbiontes eran monstruos, tanto más que humanos, como otros diferentes a los humanos. Su presencia era percibida como amenazante. En las redes culturales de cuño occidental que predominaban en Nueva Gaulei, no era fácil recordar que, en este caso, humanidad significaba humus y no antropos, como tampoco homo. Determinados a ayudar a los jóvenes a través de los laberintos de la ansiedad, el entusiasmo social, el juego, el orgullo propio y colectivo, el miedo, la competencia y la intimidación, actitudes conocidas en la escuela, los adultos de Nueva Gaulei y sus jóvenes se enfrentaron a nuevos desafíos en la comunidad emergente de niños simbióticos y no simbióticos. Thank you. Más pronto que tarde, los compostistas de Nueva Gauley se dieron cuenta de que la cuentería era la práctica más poderosa para lograr reconfortar, inspirar, recordar, advertir, nutrir la compasión, sobrevivir el luto y lograr devenir con el otro en toda la complejidad de sus diferencias, esperanzas y terrores. Las comunidades del compost, obviamente, se esforzaron por disponer de una amplia gama de enfoques pedagógicos para educar a jóvenes, adultos y ancianos. Las ciencias y las artes eran particularmente complejas y se las tenían en alta estima y reverencia. Para los jóvenes y los adultos, de la mayoría de las especies de las comunidades, el juego y la actitud lúdica eran la herramienta más eficaz para crear nuevos patrones de afectividad y de acción, y para diseñar formas inteligentes de enredarse con los otros en situaciones de conflicto y colaboración. La práctica de la amistad, junto con la de jugar, ritualizadas y celebradas de manera especial, eran los dispositivos más eficaces para establecer relaciones de parentesco. Abundaban los centros biográficos de las más diversas clases, al igual que una gran variedad de materiales pedagógicos, despertando así la curiosidad y permitiendo también crear proyectos de generación de conocimiento para aprender a vivir bien y a morir bien, trabajando por sanar lugares devastados, subjetividades y toda clase de seres. En el proyecto de conocimiento de los compostistas, los estudios de coloniales, multiespecies, incluyendo múltiples y diversas modalidades de lenguajes humanos y no humanos, y un enfoque transdisciplinar, transcognitivo, indefinidamente expandible, llamado eco, evo, devo, isto, etno, tecno, psico, se construyeron en el espacio para abrir diversas clases de cuestionamientos articulados complejamente en diferentes capas semiótico-materiales. Compostistas se esforzaron por encontrar todo lo que pudiera acerca de comunidades experimentales, intencionales, utópicas, distópicas y revolucionarias en diferentes momentos históricos y localizaciones geográficas. En esta búsqueda, una de las más grandes decepciones fue el hecho de identificar en muchas de estas comunidades la premisa de comenzar todo de nuevo. En lugar de aprender a heredar abiertamente tanto lo positivo como lo negativo y a vivir con los problemas propios de estos lugares arruinados. Si bien los compostistas cayeron en el uso de narrativas estériles de carácter escatológico, como las del fin del mundo y la salvación, el humus más rico para sus investigaciones terminó siendo la science fiction. La ciencia ficción y la fantasía, la especulación fabulativa, el feminismo especulativo y las figuras lúdicas de Cordel. Partiendo de la ciencia ficción, la fabulación especulativa y de manera más crítica ante esta clase de exclusiones propias de las utopías, en estas comunidades se mantuvo vivo el disenso político. Camille 2. Nace en el 2085. Número de seres humanos, 9.5 billones. Muere en el 2185. Número de seres humanos, 8 billones. Como regalo para el rito de iniciación de sus 15 años, Camille II decidió pedir implantes de barbilla hechos con las antenas de la mariposa, una especie de barba tentacular que permitiría extender sus capacidades perceptivas humanas e incluir la vívida sensibilidad degustativa de los mundos de los insectos, colaborando con y ampliando los placeres corporales del devenir con. Siendo adolescente, Camille II, orgullosa de este signo vibrante de los procesos vividos de simbiosis ahora en su segunda generación, y una vez completos los procedimientos de transformación, emprendió un viaje al hábitat donde las mariposas migrantes pasan el invierno, con el ánimo de encontrarse con grupos indígenas y campesinos que se encontraban rehabilitando lugares y acuíferos contaminados localizados a lo largo del cinturón transvolcánico en los estados de México y Michoacán. Camille I había sido la mentora de Camille II, y durante sus primeros 15 años de vida, Camille I trató de preparar al simbionte humano-mariposa en esta segunda generación en Nueva Gauley, y para la visita periódica a las diversas comunidades de Michoacán. El trabajo de Camille I había estado enfocado en los corredores ecológicos y en los pueblos, campos, minas, bosques, costas, montañas, desiertos y ciudades de las grandes migraciones de mariposas monarcas orientales y occidentales, que están al norte de México, al sur de Canadá y en Washington en el oeste, en las montañas rocosas del norte. Camille Uno principalmente trabajó, jugó y luchó con y contra los agricultores del medio oeste y del sur, los científicos empleados por las corporaciones de agronegocios, las compañías energéticas y sus frívolos abogados, los trabajadores mineros, grupos de desempleados, los amantes del medio ambiente, los jardineros, los ecólogos de corredores biológicos, los especialistas de insectos y climatólogos, además de los artistas que trabajaban con criaturas no humanas y para estas. Aunque Camille Uno residía en Nueva Gauley y, por ende, se encontraba especialmente familiarizada, tanto en este lugar como a lo largo del continente, con las situaciones de estos paisajes devastados y con la gente del país del carbón, Camille Uno también moraba con los insectos y su gente en las casas de invierno de la migración occidental de las monarcas, en la bahía de Monterrey, en el centro de California. De esta manera, pudo comprender los mundos biológicos, culturales e históricos de estos grupos de mariposas monarcas que se aferran a los pinos de Monterrey y a los árboles de goma australianos. A lo largo y a lo ancho de este vasto territorio, tanto la gente simbionte como la no simbionte experimentó a través de sus materialidades biológico-semióticas el proyecto sempoyético. Niños del compost, por supuesto, como un componente importante de su educación y de las alianzas de trabajo establecidas tanto en su niñez como en su adultez, Camille Uno había estudiado con maestros indígenas de las primeras naciones y con maestros metis, indígenas mestizos, quienes ejercían diversas prácticas y formas de conocimiento con el propósito de codevenir y generar redes de reciprocidad entre seres humanos y otros diferentes a los humanos. Sin embargo, Camille Uno nunca había cuestionado profundamente las prácticas o las categorías coloniales de naturaleza, cultura y biología, las cuales hacían comprensible para ella la síntesis transformadora con la mariposa monarca. Camille Uno reconocía, por razones tanto de orden práctico y político, como ontológico y epistémico, la urgente necesidad de profundizar y cambiar los términos de las relaciones de intercambio y diversas colaboraciones que se realizaban con personas, pueblos y criaturas diferentes a los humanos en el contexto de las migraciones y residencias de las mariposas monarcas del sur de México. Y así, aunque a Camille Uno había leído bastante sobre las literaturas descoloniales y postcoloniales, y había establecido una correspondencia de toda la vida con sus compañeros mexicanos, muchos de los cuales habían visitado personalmente las comunidades del compost de Nueva Gauley y de Santa Cruz en California, Camille Uno murió antes de vivenciar la simpoiesis de la mariposa monarca en formas semiótico-materiales distinta a la simbiogénesis. Tiempo después, luego de haber cumplido la mayoría de edad, a Camille II fueron presentadas el Día de los Muertos de su primera temporada en México, las mariposas monarcas regresando a su casa de la montaña en invierno, encarnando las almas de los mazahuas. Las mariposas no representaban las almas de los muertos. Estas eran simbiontes de las mariposas vivas y de la muerte humana. En Haceres Mundo, multinaturalistas que Camille II había estudiado, pero apenas podía reconocer y no sabía cómo darle la bienvenida. En Michoacán y en todo México se había consolidado diferentes comunidades del compost, las cuales habían dado a luz niños simbiogenéticos encaminados al trabajo de restaurar ecosistemas y descontaminar acuíferos a lo largo de las siguientes generaciones. Al igual que sus compañeros del norte, los mexicanos se sentían familiarizados con los prolongados ensamblajes naturculturales de conocimientos y prácticas biológicas. Pero ninguna de las comunidades mexicanas del compost, sin importar sus herencias coloniales, mestizas o indígenas, había decidido juntar biológicamente a un bebé humano con cualquiera de las criaturas migrantes en estado de extinción, que eran a su vez la encarnación de los ancestros visitantes. Las consecuencias de la poderosa introducción realizada por Camille II del proceso simpoyético de la monarca, el cual unió estos insectos alados de invierno a los antepasados visitantes mazahuas, remodeló las redes de trabajo en pro de la ecojusticia que llegaron a conectar a Nueva Gauley con las comunidades del cinturón transvolcánico por los siguientes 300 años. Camille II y sus anfitriones mazahuas, buscando un término en común, decidieron nombrar este tipo de devenir con Simanimagenesis. Los corredores ecológicos, las migraciones, las zonas de contacto de las mariposas monarcas abarcaban muchas formas de vivir y morir en las Américas. Spirit. in great fear and pain. Surround me with thy beauty, if it please thee that I might lose my fear of the flames. Spirit of the fire, hear me when I cry, for I am soon to die and leave a daughter to mourn. Let me burn brightly, if it please thee that she might see my light and be warned. Spirit of the air, lift my ashes quietly so high above that gathering, then let them fall again. And this shall be a sign, if it please thee, that I shall be returning on the north wind. Spirit of the earth, I give my body to thee. Oh, let my bones scattered be among the growing things. Then let the forest grow, if it please thee, or this place of death suffering. Así pues, los mazahuas del centro de México se volvieron actores vitales para la historia de Camille a partir de la segunda generación. El trabajo de colonial en todos los lados de la frontera estaba estrechamente ligado a todas las formas de simpoiesis con las mariposas monarcas. Enfrentando las consecuencias para las comunidades del compost derivadas de las prácticas de reestructuración y conservación heredadas del colonialismo anglosajón e hispano, como también aquellas derivadas de las prácticas extractivistas sobre los territorios y los conocimientos indígenas, Camille II no podía desconocer situaciones como los conflictos en torno a los territorios mazahuas, las migraciones indígenas y campesinas hacia las ciudades para realizar trabajos mal pagos, la permanente deforestación ilegal, las actividades de fabricación de carbón, la historia de la preservación de los bosques antes de que la migración de la mariposa monarca se convirtiera en un tema internacional. Tampoco podía desconocer la historia de la explotación del bosque y de la cuenca hidrográfica por parte tanto de las comunidades indígenas como de traficantes ilegales regionales, y la historia de la resistencia colectiva a las regulaciones estatales norteamericanas y mexicanas, a sus aparatos burocráticos y a las instituciones científicas extranjeras que buscaban criminalizar las prácticas de subsistencia locales realizadas en la Reserva Monarca, la cual posteriormente se convertiría en patrimonio de la humanidad. Desde sus primeras semanas en la Nación Mazahua Monarca, las mujeres de las comunidades que habitan en la Reserva de la Mariposa y alrededor de esta tomaron bajo su protección a Camille II. Cuando la joven simbionte llegó en el otoño del 2100, las mujeres radicales mazahua estaban celebrando el aniversario número 96 de la fundación de su movimiento. En el 2004, simbólicamente armadas con herramientas de trabajo agrícola y rifles de madera, ellas formaron el Ejército de Mujeres Zapatista en Defensa del Agua y se comprometieron a adelantar estrategias políticas basadas en la no violencia. El movimiento zapatista había comenzado con un levantamiento armado transformador en Chiapas en enero de 1994. Sin embargo, su mayor contribución a la multiplicación de las estrategias de vida de las comunidades mazahua fue el desarrollo de intervenciones vigorosas basadas en la no violencia, en un entendido frente de oposición multigeneracional. En las comunidades del compost de todo el mundo se estudiaron las municipalidades zapatistas llamadas Los Caracoles. La prioridad para las mujeres mazahua fue iniciar al simbionte visitante de Nueva Gaulei en las intensas relaciones con los muertos vivientes, Fueron varias las ocasiones en las cuales, de manera cortés, las mujeres resistieron la tentación de enhebrar sus dedos en los sensibles órganos tentaculares del extrañamente barbudo visitante. Ellas estaban fascinadas con las antenas de la mariposa del mentón de Camille II, y además con los vívidos patrones de color en su piel de adulto, los cuales gradualmente habían reemplazado la dramática banda de piel de la oruga. Las mazaguas estaban seguras de que estas marcas corporales eran un signo certero de que la adolescente simbionte se convertiría en un excelente estudiante de sus propios mundos relacionales humano-mariposa, y por tanto sería un valioso aliado. Para poder articularse al proyecto de rehabilitación de los mundos humanos y otros diferentes a los humanos y a las prácticas de justicia ambiental multiespecies en los territorios indígenas, los cuales durante siglos habían sido drenados y dominados por el Estado y otras fuerzas foráneas, Camille II tuvo que estudiar los procesos de resurgencia de la gente indígena, particularmente aquellos iniciados en los primeros años del siglo XXI. En noviembre de 2100, la noche en que las mariposas monarcas retornaron, las mujeres le enseñaron a Camille II el poema Soy Mazagua, de Julio Garduño Cervantes, el cual continuó inspirando su trabajo por los vivientes y los murientes. El poema dice así: Soy Mazagua. Tú has querido negar mi existencia. Yo no niego la tuya, pero yo existo. Soy Mazagua. Estoy hecho de esta tierra, del aire, del agua y del sol. Y repetimos, somos Mazagua. Tú has esclavizado a mis antepasados, les has robado sus tierras, los has matado. Yo construyo la casa, pero tú vives en ella. Tú eres el delincuente, pero yo estoy en la cárcel. Nosotros hicimos la revolución, pero tú te aprovechas de ella. Mi voz se levanta, se une a mil voces más, y todas unidas repetimos, soy Mazagua. Nuestras manos sembrarán para todos, nuestras manos lucharán para todos. Soy Mazagua. En un primer momento, para Camille II fue difícil comprender cómo había sido de contundente y activa la presencia de la muerte en estos territorios heridos, y cómo ésta tenía una vital importancia para el proyecto compostista de restaurarlos, junto con todos sus seres humanos y no humanos. Camille II tuvo que desaprender las nociones coloniales de religión y secularidad para comenzar a apreciar las sutiles materialidades semióticas de aquellos que llegaron antes. La práctica de la simpoiesis con lo vivo siempre estará radicalmente incompleta hasta el momento en que se aprecie la simpoiesis con la muerte. Los visitantes urbanitas de la Ciudad de México no estaban mejor preparados de lo que estaba Camille II para comprometerse seriamente con las demandas epistemológicas, ontológicas y prácticas de este aspecto de la cosmopolítica indígena. La modernidad y sus modos de categorización resultó tener una presencia recalcitrante a lo largo de cientos de años. Incluso después de que la cruda crítica llevada a cabo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hiciera explícito lo insostenible que era. Para gente sensata, científicos y artistas incluidos, defender los principios filosóficos y políticos de la modernidad. La modernidad había sido enterrada y, sin embargo, permanecía aún con vida. Hacer las paces con este antepasado vampiresco era una tarea urgente para las comunidades del compost. En las primeras semanas de la estadía de Camille II, las adolescentes Mazagua del Ejército Zapatista en Defensa del Agua emprendieron la tarea de enseñarle acerca de la ecojusticia de la región, centrada en la lucha por el agua y los bosques. A lo largo de los siglos XX y XXI, la Ciudad de México, a través de inmensos proyectos de transferencia de agua, extrajo este precioso líquido de lagos, ríos y acuíferos que irrigaban las montañas y vertían las cuencas ocupadas por pueblos indígenas y otras criaturas al norte y oeste. Esta práctica era terriblemente destructiva, lo cual fue un hecho corroborado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en un informe del 2015. Dice así: la conducción y bombeo de grandes volúmenes de agua entre cuencas hidrográficas no solo es insostenible, ya que afecta al medio ambiente en el mediano y en el largo plazo, sino que también provoca desplazamientos forzados que destruyen pueblos y comunidades y marginan a las personas que se ven obligadas a trasladarse a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. El Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua llevó a cabo grandes manifestaciones, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares, logrando victorias parciales. La lucha continuó durante toda la vida de Camille II y se prolongó en el futuro. En simpoiesis, Las criaturas monarcas, los humanos y otros diferentes a los humanos bebían de las lágrimas sanadoras de los vivos y los muertos. Nace en el 2170. Número de seres humanos, 8.5 billones. Muere en el 2270. Número de seres humanos, 6 billones. Llegados a esta generación, Dos tercios de los residentes de las comunidades del compost alrededor del mundo eran simbiontes dedicados al intenso trabajo y juego de generar condiciones de vida favorables para múltiples seres vulnerables, precisamente durante los siglos más duros de la crisis planetaria. De esta manera, buscaban aliviar el sufrimiento humano y no humano. Un número significativo de simbiontes había decidido dejar sus comunidades, entregando los derechos civiles de residencia y esperando obtener la ciudadanía en otras formaciones políticas. Algunos seres humanos, tanto inmigrantes como descendientes no simbiontes nacidos de las nuevas poblaciones, se convirtieron en diligentes compostistas, sin querer jamás involucrarse personalmente en el establecimiento de relaciones parentales simbiogenéticas. En alianza con diversos pueblos no simbiontes, las prácticas compostistas del vivir y del morir florecieron por doquier, y la gente que vivía en esta época emergente de sanación parcial se sintió profundamente involucrada con la actual era tentacular del Toluceno. Por esta época, desaparecieron millones de especies de seres vivos, conforme arrasaban la Tierra los eventos del rápido cambio climático y el colapso de varios ecosistemas interdependientes, y aún faltaba más. Las extinciones masivas del Capitaloceno y el Antropoceno aún no habían terminado. Con todo, cuando Camille III tenía 50 años, estaba claro que el número de seres humanos en el planeta había declinado, siguiendo un patrón de manejo poblacional en el que se privilegiaba la justicia ambiental. Es decir, en este patrón se enfatizó la preferencia por los más pobres entre los seres humanos, la inclinación por los ecosistemas natursociales biodiversos y una predilección por otras clases de criaturas vulnerables y sus hábitats. Desde que aparecieron las primeras comunidades del compost, gran parte del trabajo más creativo a lo largo de los primeros 150 años consistió en desarrollar las diferentes articulaciones de este patrón. Este trabajo requirió un poderoso reconocimiento y fortalecimiento de aquellas prácticas telúricas heredadas del Toluceno, que no habían sido completamente borradas en la era del Capitaloceno y el Antropoceno, como también la creación de nuevas maneras de vincular estas tres preferencias críticas entre sí. Las poblaciones humanas más ricas y con los niveles de consumo más alto redujeron sus tasas de natalidad con la ayuda de las comunidades del compost. Los nacimientos humanos por todas partes estaban deliberadamente por debajo de los índices de reemplazo, de manera que lenta y efectivamente se alcanzaron niveles más congruentes con la perspectiva de una humanidad distribuida y diversa en tanto humus, más que con aquella que sitúa a la humanidad como telos final de la naturaleza y la cultura. Las prácticas en parentesco que siguen el lema «crea parentescos, no bebés» llegaron a estar bien establecidas dentro y fuera de las comunidades del compost. En contra de todo lo esperado, a principios del siglo XXI, después de tan solo 150 años, los procesos de simpóyesis, tanto simbiogenéticos como simanimagénicos, parecían estar haciendo la diferencia, abriendo un espacio-tiempo para muchos de los seres más vulnerables de la Tierra, incluyendo las migraciones de las mariposas monarcas y sus diferentes pueblos y gente. Los bosques en el cinturón transvolcánico de México resurgieron, y el agua saqueada de los acuíferos había sido restaurada. La gente había construido una paz duradera y firme en su relación con los científicos y las criaturas de la reserva de la biosfera, conforme el control de los territorios se reubicó en las manos de las organizaciones campesinas e indígenas por la justicia ambiental. Las migraciones de insectos hacia el norte de México ahora podían contar con suficientes alimentos para su fase de desarrollo larvaria y adulta, debido a que el territorio estaba lleno de policultivos orgánicos, extensos jardines y cercas vivas, donde habitan múltiples especies. Si bien la devastación de los hábitats de muchas criaturas y pueblos causada por los megaproyectos energéticos y otros proyectos del gran capital no había terminado, el rumbo de los acontecimientos había cambiado definitivamente. La innovación tecnológica pensada para la humanidad en tanto humus, los rituales y las celebraciones poderosas y creativas, las reestructuraciones económicas profundas, la reconfiguración desde el control político, la desmilitarización y un trabajo sostenido en pro de la conectividad de corredores biológicos y en pro de la restauración ecológica, cultural y política, tuvo un impacto contundente y seguía extendiéndose con fuerza. Sin dejar de cuidar a las mariposas monarcas, Camille III concentró ahora su atención en el hecho de que los simbiontes necesitaban hacer una evaluación de su acción colectiva, lo cual era un hecho sin precedentes. Los principales acontecimientos en la vida de Camille III fueron sus viajes a las reuniones mundiales de los simbiontes y los no simbiontes, en las que reconocía que tanto la humanidad como la animalidad han sido fundamentalmente reconfiguradas por las prácticas compostistas. Por supuesto, muchos pueblos de la Tierra nunca habían dividido los seres vivos en humanos y animales. Sin embargo, habían establecido un orden de las cosas diferente a cómo se hacía por doquier en el año 2200. También fue ineludiblemente claro para el 2200 que los cambios no eran los mismos en todas las partes. Los mundos simbiontes no eran homogéneos, más aún, divergían y se adaptaban complejamente según parámetros de orden ecológico, evolutivo, histórico, tecnológico, etnológico y psicológico. Este reconocimiento fue turbulento, estimulante y peligroso. La crisis de intimidación entre los niños de la generación de Camille 1 no fueron nada en comparación a los terrores de la época de la transición en la tercera generación de las comunidades del compost, las cuales en unas cuantas generaciones más llegarían a ser la mayoría de la gente en la Tierra. El promulgamiento de cosmopolíticas globales entre la gente simbionte y la no simbionte fue una de las difíciles tareas de la generación de Camille 3. Desde tiempos remotos, diferentes pueblos de todos los rincones de la Tierra se han nutrido y recreado a partir de historias, performance, poderes e incorporaciones de entidades imposibles de clasificar según categorías que la filosofía y la política convencional de cuño occidental pudiese reconocer. Tales historias e incorporaciones también estaban profundamente arraigadas en las prácticas y los relatos de los pueblos que poblaron tanto reciente como antiguamente lo que alguna vez fue llamado el Occidente. La generación de Camille III encontró en las materialidades biológicas y en la actividad narrativa los medios idóneos para lograr amarrar el tejido que une a los simbiontes con los no simbiontes. Camille IV. Nace en el 2255. Número de seres humanos, 6.5 billones. Muere en el 2355. Número de seres humanos, 3.5 billones. Después de décadas de progreso alentador, nuevas enfermedades virales surgieron rápidamente. En particular, aquellas que afligen a los hongos del suelo, simbiontes con plantas que son usadas como alimento por las especies de mariposa de la familia Danaeinae. El consumo de estas plantas favorece los mecanismos de defensa usados por esta especie para combatir parásitos protozoarios. Las mariposas monarcas finalmente desaparecieron, al igual que miles de seres, en el marco de las grandes extinciones en curso desencadenadas en tiempos del Plantatioceno, el Antropoceno y el Capitaloceno. Camille IV, llegando al final de sus días y siendo testigo de la desaparición de la migración de las mariposas monarcas a lo largo de las Américas, y con estas de los patrones de vida y muerte que sostenían, supo que dirigir a Camille V llevaría a otros caminos diferentes a los que habían guiado la enseñanza que impartió Camille III a Camille IV. Camille IV escribió en un diario guardado por los compostistas acerca de sus desgarradores sentimientos en el 2340, a la edad de 85 años, mientras observaba las celebraciones de los 15 años de Camille V, en las cuales la introducía a sus nuevas responsabilidades como simbionte. Durante décadas, Camille IV había estado inmersa en el estudio de las ecologías de los insectos en sus holobiomas humanos y no humanos, y particularmente se había enfocado a los informes globales sobre los rápidos desplomes de la población de polillas y mariposas, especialmente entre aquellas pertenecientes a la familia Danaeinae. Las mariposas monarcas, aunque ampliamente distribuidas y diversas, estarían entre los primeros insectos en extinguirse, y nadie sabía aún bien por qué. No estaba claro si se extinguirían totalmente, pero lo cierto es que los procesos de migración de las monarcas estaban condenados a desaparecer. Abrir un espacio para Camille V implicaría la realización de una clase de trabajo muy diferente al que se llevó a cabo con las generaciones previas de simbiontes, y Camille IV, antes de morir en el año 2355, cargó con la difícil tarea de introducir a la nueva simbionte en otra clase de iniciación. Camille IV, por supuesto, podía echar mano del gran acervo de experiencia acumulado por los simbiontes que en el pasado habían perdido a sus criaturas. Hacia el 2300 había miles de palabreros de la muerte alrededor del planeta, quienes tenían la labor de traer a la vida a criaturas extintas, las cuales jugaban un importante papel al convertirse en fuentes de conocimiento y compasión para todos aquellos entregados al trabajo en pro de la recuperación parcial y sostenida de la Tierra. Durante más de 300 años, las comunidades del compost habían construido en todo el mundo una potente red de refugios y focos de diversidad naturcultural. Los palabreros de la muerte eran maestros en las prácticas del recuerdo y el luto, las cuales convocaban a las diversas criaturas extintas, tanto humanas como no humanas, a seguir participando en el trabajo incansable de cortar las cadenas de la doble muerte, cadenas que en tiempos de Plantatioceno, el Antropoceno y el Capitaloceno estrangularon a un gran número de formas de vivir y de morir. Con miras a que Camille V asumiera las labores de un palabrero de la muerte, Camille IV recurrió a la obra musical de carácter no tradicional de la joven Inuk de origen canadiense Nunavut, Tania Tagak, especialmente a su álbum del 2014 llamado Animism. Este álbum había sido muy importante en el fortalecimiento y visibilización de las comunidades inuit y de otros procesos de resurgencia en el siglo XXI. En efecto, Tagak puso en práctica lo que la antropóloga del siglo XXI, Susan Harding, tentativamente denominó animismo experimental. En el álbum Animism, Tagak y sus socios, el violinista Jess Subot y los percusionistas Jan Martin y DZ Michael Red, compusieron una pieza musical con el ánimo propio de la ciencia ficción y la fabulación especulativa que celebra y habla acerca de las continuidades y transformaciones, contradicciones y devenires visuales, sonoros y cinéticos de seres humanos y animales en mundos situados. Cazar, comer, vivir con, morir con y moverse con en los turbulentos pliegues y remolinos de la tierra situada. Estas eran las afirmaciones y controversias que plegaban el canto de Tagak, al igual que sus textos y las entrevistas publicadas en su sitio web. En su obra, Tagak acoge los conflictos y las oposiciones no para purificarlos, sino para vivir dentro de las complejidades de una existencia encarnada compartida, apostándole a unos mundos en particular. En su concierto en el Premio de Música Polaris, en septiembre de 2014, los nombres de mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas se perdían en la pantalla ubicada detrás de Tagak. La última canción del álbum Animism fue titulada Fracking y la primera Caribou. La noche del concierto, ella tenía puesto un vestido con puños de piel de foca. Con esto buscaba afirmar la existencia de un mundo natural y la autonomía de las prácticas de caza de su pueblo. Su pertenencia religiosa por el animismo concreta realidades materiales, pasadas, presentes y futuras, al proclamar «quiero vivir en mundos que se supone no deberían ser». Tagak afirma que estos mundos ya están, han estado y estarán. La música era completamente contemporánea, y muchas identidades nómadas estaban en juego y en riesgo. Este trabajo incorporó nuevas técnicas y alcanzó audiencias inesperadas, estando a la vez anclado a lugares específicos, pueblos y criaturas. Las prácticas artísticas de Tagak, transformadoras del sonido, el cuerpo y la especie, eran animistas en el sentido tradicional y contemporáneo inuit, y de manera paralela en el sentido propuesto por el antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro. Viveiros de Castro estudió con grupos amerindios de Brasil y con ellos aprendió a teorizar sobre la reconfiguración radical del pensamiento, lo cual él denominó multinaturalismo y perspectivismo. El animismo es la única versión sensible del materialismo. Es importante comprender que categorías conceptualizan otros conceptos. El animismo experimental materialista no es un caprichoso deseo New Age, ni una fantasía neocolonial. Es una poderosa propuesta para repensar nociones como relacionalidad, perspectiva, proceso y realidad, sin emplear los dudosos lugares comunes construidos por las categorías dicotómicas moderno, tradicional o religioso secular. Los enredos humano-animal hacen algo diferente en este mundo. En realidad, sí importa pensar cuáles mundos permiten acaecer otros mundos. En términos materiales, sí importa quién se come a quién y cómo. Estas siguen siendo cuestiones con implicaciones materiales para las criaturas como políticas en las comunidades del compost. Por estas razones, Camille IV invocó a Tania Tagak para compartir su fuerza y su legado más de 200 años después de su muerte. Camille V. Nace en el 2340. Número de seres humanos, 4 billones. Muere en el 2425. Número de seres humanos, 3 billones. 1 billón de criaturas simbiontes humanas habitan la Tierra en el año 2425. 2 billones de humanos no son simbiontes. Para el 2425, más del 50% de todas las especies de criaturas que vivían en el 2015 han desaparecido. Millones de especies de criaturas son simbiontes con los seres humanos. Los simbiontes animales no se ven afectados por los genes humanos. Los simbiontes humanos toman cada vez más propiedad de sus parejas animales. Muchos humanos son simbiontes de parejas animales extintas. La canción de Starhawk, enseñada por los palabreros de la muerte, dice así. Respira profundo. Siente el dolor que yace en lo profundo de nuestro ser, pues aún vivimos con las heridas abiertas. Y el dolor, como sal, en ellas arde. Enjuágalo. Deja que el dolor se convierta en sonido, todo un río, al respirar. Alza la voz. Llora, grita, riégate, amor y dolor, en luto por el desmembramiento del mundo. Y de este modo, Camille V heredó de su mentora una tarea bien importante, convertirse en un palabrero de la muerte, para poder, mediante una activa rememoración, hacer presentes las formas de vida desaparecidas y así mantener la esperanza viva para que diferentes procesos y compromisos simbióticos y simpoyéticos puedan abrirse un camino en el planeta. En este trabajo fue crucial no olvidar el llamado hedor que queda en el aire después de quemar vivas a las brujas, es decir, no olvidar los asesinatos de tantos seres humanos y no humanos en el marco de las grandes catástrofes del Plantaoceno, el Antropoceno y el Capitaloceno. No olvidar, para llorar, el desmembramiento del mundo. El trabajo de los palabreros de la muerte fue atravesar el duelo y moverse hacia la representación, hacia la práctica de la memoria que trae a la vida. En suma, su trabajo fue fortalecer las prácticas de sanación que estaban tomando fuerza por toda la Tierra. Camille 4 y 5 viajaron mucho, siguiendo su herencia simbiótica con las mariposas monarcas, en el propósito de enseñar y aprender cómo practicar la sanación permanente en el contexto cíclico del año continuo y la resurgencia parcial. Antes de asumir su labor como palabrero de la muerte, y recordando los lazos que se establecieron hace más de 200 años, Camille V volvió a buscar ayuda en las prácticas simanimagénicas, es decir, evolutivas e históricamente situadas, con las cuales se establecieron relaciones de parentesco con los mazaguas del siglo XXIV. Camille V comenzó su trabajo con una residencia de un año en Michoacán, estudiando con las comunidades multifacéticas, indígenas, científicas, activistas, que continuaban curando vidas y tierras devastadas. Los mazaguas también lamentaron la pérdida de las mariposas monarcas y estaban profundamente preocupados preguntándose cómo esta extinción reestructuraría las relaciones simanimagénicas con sus muertos. En la generación de Camille V había millones de especies y clases de criaturas desaparecidas, tanto humanas como no humanas, esperando por el trabajo de rememoración de los palabreros de la muerte, quienes podrían henchir de nuevo el corazón y la mente de aquellos que seguían luchando, viviendo con los problemas, y quienes también podían quedarse con aquellos que podían disfrutar el placer de una vida y una muerte ordinaria, hasta y más allá del 2400. La gente de la mariposa monarca decidió que este palabrero de la muerte debería ser una nueva clase de simbionte, que juntaría a la simbiogenética Camille V con las personas simanimagénicas del cinturón transvolcánico. Estas personas habían sido amigas y compañeras de trabajo. En esta ocasión, ellos debían emprender otra simpoiesis experimental y arriesgada para los tiempos por venir. Los palabreros de la muerte tienen también la tarea de sentipensar y traer a la vida las cosas nuevas de la Tierra, no solamente a los simbiontes y a los simanimantes con sus comunidades y corredores ecológicos, sino también las formas de vida emergentes y nuevas clases de seres, habitantes de un planeta en constante evolución. Los palabreros de la muerte buscan y liberan las energías del espacio-tiempo del Tuluceno pasado, presente y futuro, junto con sus innumerables tentáculos de simpoiesis oportunista, generativa y peligrosa. Los niños del compost nunca dejarían la curiosa y multifacética práctica del devenir con otros en pro de un mundo nuevamente habitable y floreciente. Bueno, estamos de regreso. Acaba de finalizar el capítulo 8. Historias de Camille, Los niños del compost, en voz de Ángela y Victoria, a quien les queremos agradecer muchísimo su lectura. Estuvo muy, muy interesante. La verdad es que hay muchas cosas que decir en lo personal. Me generó muchas emociones encontradas cómo en este texto se conversa desde la interdisciplina, desde distintos lugares, y desde la realidad o del momento actual en el que estamos, sobre todo ahora que atravesamos esta crisis generalizada en contexto de pandemia y de revueltas en distintos territorios del mundo, y cómo se pueden repensar e imaginar lo colectivo, un mundo juntos, cómo se pueden repensar bajo este estado de, como bien dice Haraway, de precarización y herida, comunidades emergentes, cómo se puede repensar la libertad, la crianza, cómo se pueden establecer o generar relaciones más allá de los géneros. No sé, creo que es un texto muy muy bonito que da mucho para pensar y nos encantaría tal vez en algún otro momento poder hacer un análisis un poquito más acabado de la obra de Haraway, así que lo vamos a pensar. Mientras tanto, entonces vamos a dejar esta transmisión hasta acá, no sin antes poner una canción de Tanya Tagak, que es a quien cita Haraway en este texto, a ver, para cerrar esta noche de utopías distópicas de la realidad actual, no sé cómo llamarle, pero bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon, un abrazo grande a todas. Thank you.